Bueno, seguimos la tarde de 88.9 en La Otra Verdad. Estamos en comunicación con el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe, Danilo Capitali. ¿Qué tal, Danilo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Américo? Bueno, un poco, digamos, planteándote nuevamente políticamente la posibilidad de volver al Senado de la provincia. Así es, un desafío muy importante que tomamos antes del cierre, si bien ya veníamos conversando con muchas instituciones intermedias, con muchos intendentes, presidentes comunales, y mucha gente que nos conoce, con la cual hemos mantenido una buena relación, una buena amistad del departamento San Jerónimo, y bueno, ya nos venían planteando que aceptara este importante desafío, así que bueno, así lo hicimos y estamos de nuevo en carrera. ¿Estás en Coronda en este momento? Estamos en Coronda, sí, tuvimos una reunión por el tema de niñez, un seminario con un especialista que está trabajando con nosotros, con todos los docentes y con todos los la gente de los clubes, todos los que están en contacto con niños, niñas y adolescentes, bueno, para trabajar y entregar herramientas importantes para el trabajo cotidiano en el territorio, en la comunidad, en los barrios, con cada una de las familias. ¿Qué balance puede hacer fundamentalmente en lo que hace tu función como Ministro de Desarrollo Social, un lugar bastante problemático, en el sentido que hubo una pandemia, hubo situaciones muy particulares en lo que hace lo social? ¿Qué balance se puede dar? Bueno, es un balance de un trabajo enorme que hicimos, y digo hicimos porque no estuvimos solos en esto. Sin lugar a dudas contamos con el acompañamiento, porque fuimos formando una gran red de trabajo para que lo hicimos para la pandemia, pero después la seguimos trabajando en conjunto con las iglesias, con los evangélicos, con las organizaciones sociales, con las instituciones intermedias, los clubes de barrio, todos los municipios, comunas que nos acompañaron y estuvieron participando directamente en el tema de la pandemia. Después esa red social que construimos en ese momento siguió trabajando y hoy actualmente lo hacemos a través de todos ellos el trabajo para que llegue a territorio y tenga el impacto que había que tener, y funcionó muy bien. Estamos con un balance positivo desde ese punto de vista, de que garantizamos la paz social en momentos muy difíciles, y gracias al trabajo y al granito de arena que aportaron todos, ¿no? De 19 distritos que tiene el departamento, tenemos una municipalidad únicamente justicialista y 4 comunas. Digamos, ¿también esto está relacionado con tu candidatura, el hecho de recuperar comunas para el peronismo? Fundamental, es fundamental que trabajar con muchos de los compañeros que quizás en muchos lugares les faltó muy poquito para poder obtener el triunfo. Hay claros ejemplos en el departamento de ellos. Estamos trabajando con todos los referentes. Hoy prácticamente solamente en 4 lugares del departamento no hay listas del justicialismo, pero también tenemos un acompañamiento en esos lugares de mucha gente que no quiso armar lista porque a veces el tiempo o los compañeros prefieren trabajar desde el anonimato, pero bueno, están colaborando y están trabajando para lograr que tanto el peronismo a nivel departamental podamos volver a recuperar la banca que tenía el justicialismo, a nivel de provincial podamos seguir con un gobierno justicialista a partir de diciembre de este año, y en definitiva fortalecer al justicialismo para también dar la gran pelea a nivel nacional. El hecho de que no hubo una unidad en el peronismo, fundamentalmente en la provincia, originó 4 candidatos a nivel gobernador y también la interna en lo que hace a senaduría del departamento. Le toca, digamos, un poco debatir el tema con Magalín Mastelén en este caso. Así es, excelentes candidatos, la verdad que en eso los conozco a cada uno de ellos, a los que son candidatos y candidatas a senadores del departamento, con cuales tengo una excelente relación. Es un gusto que estemos debatiendo entre todos las propuestas para un nuevo periodo en el Senado de la provincia. Nosotros planteamos básicamente que debemos recuperar el nivel de gestión que tuvo el departamento San Jerónimo en la Cámara de Senadores, y eso lo hemos demostrado a lo largo de estos 16 años que estuvimos trabajando fuertemente para lograr las obras más importantes que se necesitaban en el departamento. Dimos un puntapié inicial en eso, y también lo demostramos desde el lugar que nos tocó estar después del diciembre del 2019, ¿no? En el ministerio, acercarnos a las instituciones intermedias, los clubes, a todas las personas y a toda la gente que estaba llevando adelante una institución para beneficio de la gente. Hemos estado a lo de eso, hemos acompañado cada municipio, cada comuna con obras que hoy la pueden ver cada uno, son hechos que concretos de lo que se hizo, y esto es lo que queremos poner nuevamente en el debate en la sociedad. Ayer también se definió el tema de alianza a nivel nacional, digamos un poco la situación que se da a nivel nacional. Parecía que había unidad, pero concretamente habría dos listas. ¿Eso un poco también incide en la situación provincial? Mira, yo creo que siempre es bueno que haya distintas opciones, ¿viste? Que la gente tenga opciones. Y también dentro del justicialismo me parece sano que haya opciones, que sean unas internas sanas, que sean unas internas donde lo que se debata sea propuestas, sea trabajo, y no por ahí la difamación de los candidatos. Me parece que no tenemos que entrar por ahí. Creo que según lo que se plantea a nivel nacional, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, las internas van en ese sentido. Hasta ahora hemos visto a cada uno de los candidatos aquí en la provincia que hacen sus propuestas, plantean sus opciones, y la gente va a elegir al que más lo represente seguramente, y eso es muy bueno para la democracia, y creo que tenemos que fomentarlo. A través del Ministerio, fundamentalmente a través de la Fundación, han trabajado mucho con el tema de producción ustedes. Hay un tema que lo vemos de cerca acá, que es Sancor. ¿Qué posibilidad concretamente de reactivación que se plantee del Senado a través de la provincia en el caso que el gobierno sea peronista también? Bueno, ese es un tema que siempre nos ha ocupado, ¿no? Nosotros nunca dejamos de acompañar el trabajo y la lucha de los trabajadores de la empresa, y como así también de todo el sector lácteo, que es uno de los más representativos en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe es una de las provincias argentinas que más exporta productos lácteos, y esto es gracias a que hay trabajadores en cada una de las empresas que llevan adelante esa producción. Hay que defender ese trabajo, indudablemente lo hemos hecho en los momentos más difíciles. Seguimos en conversaciones en forma permanente con cada uno de los dirigentes gremiales que están al frente. Hace poquito estuve en Atirla charlando también y poniéndome al tanto de toda la situación, cómo podemos y cómo ponernos a disposición también para que acompañar y ayudar a los trabajadores con lo que sea o con lo que tengamos en este momento. Y siempre es una de las ocupaciones nuestras que una planta de producción no se cierre, ¿no? Porque ahí hay trabajo y es lo que queremos generar. Nosotros estamos permanentemente trabajando en programas de políticas públicas que tienen que ver con capacitación en oficio para que después esas personas puedan ingresar a trabajar. Y si se nos cierran los lugares de trabajo, es muy difícil hacerlo, ¿no? Por eso tenemos que defender indudablemente con cada esfuerzo la planta donde hay trabajadores. ¿Quién te acompaña como suplente en la senaduría? Como suplente nos acompaña la doctora Julieta Cerato, que es de la ciudad de Coronda, que además es coordinadora de salud del departamento San Jerónimo, viene trabajando con nosotros desde hace bastante tiempo y bueno, tiene un perfil muy dedicado al sector salud. Bueno, Darío, seguimos charlando, por ahora agradecido. Uno, a disposición, muchas gracias, abrazo bueno. Grande. Ahí estuvo el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, en lo que significa el planteo que se hace nuevamente con respecto a precandidatura a senador provincial.